En este momento comienza Zona Pyme, el programa emprendedor. Te orientamos con consejos, tips, entrevistas y mucho más para hacer surgir tu negocio. Todos los miércoles a las 20 horas, tu programa Zona Pyme. Amigos míos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Estamos en Zona Pyme, el programa para el emprendimiento de Radio El Sol de la Florida. Como cada miércoles, estamos acá nuevamente para informarlos, orientarlos, ayudarlos y educarlos en el ámbito del emprendimiento. Como ya lo saben, todos los miércoles, entre 20 y 21 horas, en 105.7 del dial FM en la Florida. Y online nos puedes escuchar en www.radioelsoldelaflorida.cl. Si te quieres informar sobre nosotros, puedes hacerlo en nuestro Facebook, Programa Radial Zona Pyme. Para hacer consultas o comentarios durante el programa, nos puedes escribir al Twitter, @zonapyme_radio. Y para comunicarte telefónicamente con nosotros, lo puedes hacer en el último bloque del programa al 22-31-88-533. Ahí está, 22-31-88-533. Nos puede llamar en el último bloque. Vamos a estar sacando sus consultas al aire. Ya, porque hoy día también tenemos una entrevistada especial, Francisca Barzúa, subgerente de Zona Metropolitana Oriente de Fondo Esperanza. Si ha escuchado alguna vez de Fondo Esperanza y quiere tener más información, en unos minutos más vamos a estar conversando con Francisca. Continuamos con Zona Pyme. Gustavo Vera salió un ratito. ¿Y quién entró acá? Francisca Abarzúa, subgerente Zona Metropolitana Oriente de Fondo Esperanza. ¿Cómo estás, Francisca? Bien, muchas gracias por recibirme. Un agrado tenerte acá. Ya vamos para conversar un poquito. Y básicamente Fondo Esperanza, quizá uno lo escucha por ahí, pero no sabemos qué es lo que es. Y esa es la primera pregunta, para que también vayan conociendo a nuestros auditores. ¿Qué es Fondo Esperanza, Francisca? Mira, Fondo Esperanza es la comunidad de emprendimiento solidario más grande de Chile. Es una institución de desarrollo social que apoya emprendimiento de personas de sectores más vulnerables de nuestro país a través de la entrega de servicios microfinancieros, capacitación y redes de apoyo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de ellos, de sus familias y de sus comunidades también. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de microfinancieros? ¿Son negocios pequeñitos? Pues dan unos ejemplos de las personas que pueden postular a esto y cómo tienen que hacerlo también. Perfecto. Microfinancieros, se refiere por un lado a microcréditos productivos y por otro lado a microseguros. Como tú bien mencionas, se empieza con pequeños créditos, que pueden rondar los 70.000 pesos para el caso de créditos ya grupales, y van aumentando paulatinamente a medida que van estando más tiempo con nosotros. ¿Quiénes pueden postular? Cualquier persona mayor de 18 años que tenga un negocio formal o informal, puede ser dependiente o independiente, y acá lo más importante, que tenga todas las ganas de salir adelante, de crecer y desarrollarse con nosotros. Cuéntanos un poquito, Francisca, ¿cuál es la idea? Ya vamos a cumplir 14 años, este año 2016. ¿Cuál fue el espíritu inicial? ¿Poder ayudar a quiénes? ¿Cuál era la idea, el objetivo, el espíritu un poco de Fondo Esperanza cuando nace? Bueno, nosotros estamos llamados a, en este caso, a darle oportunidades a los emprendedores, que da la ocasión que son el 20% más vulnerable de nuestro país. El emprendimiento es el motor de desarrollo tanto de las personas como de Chile. Por lo tanto, nosotros estamos llamados para entregarle estas oportunidades tanto de financiamiento, de capacitación para mejorar sus negocios y también fomentar las redes de apoyo entre ellos. Y bueno, nosotros nacimos inicialmente del mismo carisma de Padre Hurtado. ¿Ya? Nosotros somos parte del Hogar de Cristo. Ah, ok. Si bien no formamos parte del Hogar de Cristo, somos independientes en nuestro actuar y estamos llamados para a atender a estos emprendedores, en este caso microemprendedores, que necesitan de nuestro apoyo. Y que están en zonas vulnerables. Están en zonas más vulnerables. Me decías que es importante ese trabajo que hacen. ¿Y por qué se focalizan en esta zona? ¿Emprender un poco también por este espíritu que traen del santo? Sí, además porque, como te decía, el emprendimiento es el motor de desarrollo de nuestro país. Nosotros queremos superar la pobreza a través de los servicios que entregamos, y además los emprendedores que se encuentran en estos sectores más vulnerables en muchas ocasiones no tienen acceso a la banca formal. ¿Ya? Y se ven de cierta manera mermados para poder ir desarrollándose y desarrollando su negocio y el de su familia. Por lo tanto, nosotros le damos acceso y a todas las personas que necesitan de nuestras oportunidades, e incluso accedemos a personas, le entregamos este servicio a personas que están privadas de libertad y también en situación de calle. Ya, o sea, su objetivo es ayudar a las personas que tengan alguna idea, que tengan algún trabajo propio en la casa, o como tú lo dices, privado de libertad, no se queden con las manos amarradas. Exacto, y acá lo único que nosotros les pedimos, bueno, que sean mayores de 18 años y que tengan su negocio andando. No tiene que ser un gran negocio, no tiene que ser necesariamente un bazar, por ejemplo. Tenemos socios que desde que empiezan a generar confecciones en su casa, las venden ahí mismo, hasta socios que trabajan en ferias, por ejemplo. Bueno, nuestros emprendedores tienen emprendimientos muy variados, pero acá lo importante es tener las ganas de crecer, de desarrollarse. Me queda una pregunta, negocio andando, de lo que tú dijiste, ¿a qué me refiero? Porque a lo mejor yo no estoy dando boleta, a lo mejor no estoy comprando, pucha, compro en una distribuidora y vendo en la feria, qué sé yo, o no sé, tengo planta en mi casa. Me imagino todo ese tipo de posibilidades de emprendimiento, pero ¿a qué te refieres? ¿Cómo yo sé que mi negocio está andando para ustedes? ¿Cómo se los demuestro? Nosotros no pedimos boleta. ¿Ya? De hecho, la mayoría de nuestros emprendedores son informales. ¿Ya? Por lo tanto, no tienen la idea es que ya tengan al menos 6 meses haciendo su negocio. Es decir, que no somos un capital semilla, por ejemplo. No entregamos financiamiento para que ellos comiencen su emprendimiento. Sino que, por ejemplo, algún emprendedor, yo hago cortinaje, por ejemplo, hago vestimenta. Y necesito un dinero adicional para poder comprar más mercadería y poder vender más, por ejemplo. Renovar mi máquina, qué sé yo. Entonces, a poquito, a medida que van estando más tiempo con nosotros, van accediendo a mayores a créditos de mayor monto y, por lo tanto, van a poder ir haciendo inversiones de mayor envergadura. Entonces, ustedes visitan el lugar de trabajo, esta persona, hacen una pequeña evaluación, muy visual, quizás. Se hace una evaluación visual, ¿ya? También se hace una evaluación en una ficha donde se toman todos los datos y se evalúa cuáles son las reales necesidades y capacidad que tiene nuestro emprendedor para poder acceder a un crédito. Acá lo importante es llegar a un equilibrio entre no entregarle más de lo que quizás pueda pagar y lo vamos a sobreendeudar y no lo vamos a estar ayudando para nada, pero no entregarle tampoco que quizás no pueda hacer la inversión que necesita. Llevan 14 años, decíamos, Francisca. ¿Qué resultados puede presentar hoy día el Fondo Esperanza y sus emprendedores? ¿Qué resultados podemos ver? Mira, lo principal, apoyamos a más de 100.000 emprendedores a la fecha. De los cuales un 84% son mujeres, entonces podríamos hablar que el emprendimiento tiene cara de mujer en nuestra, yo creo que en todo Chile también. También nosotros estamos situados en 54 oficinas de Arica a Chiloé. 54 oficinas tiene. 54 oficinas. Yeah. Atendemos a 247 comunas. Tenemos una gran red. Una gran red, sí. Y otros datos importantes, tenemos un 99% de la tasa de retorno de nuestros créditos. Mira. Que es un número bastante alto. Bueno, alto si lo comparamos. Entonces casi un 100%, tú me dices un 99%, podría decir casi el 100%. Casi el 100%. Y esto se fomenta en nuestra política de coabilidad solidaria. ¿Ya? Que para créditos grupales es lo que nos sustenta y es la forma en que nosotros compartimos la solidaridad entre nuestros emprendedores. ¿Un crédito, cómo me dijiste que fue la grupal? Crédito grupal. O sea, por ejemplo, un ejemplo. Ya, nosotros tenemos como microfinanciamiento el crédito grupal y el crédito individual. Ya. El crédito grupal se juntan personas entre 21 y 25 personas que tienen el mismo objetivo común, que es hacer crecer sus negocios. Ellos acceden a créditos individuales, pero son coavales solidarios entre ellos. Es decir, si alguno de ellos tiene algún problema para poder pagar su cuota del crédito, entre todos lo apoyan a salir adelante solidariamente, con la confianza que se genera dentro del grupo, porque esto es lo bonito y son las redes de apoyo que se generan entre los compañeros de este crédito grupal que se llama Banco Comunal. Yeah. Y así van saliendo adelante y se crean un vínculo y unas redes realmente maravillosas que se mantienen incluso después de Fundación. Son Esperanza. Personas que no se conocen, tienen nada, o sea, ¿y ustedes lo agrupan? No, son personas que la mayoría de las veces se conocen. ¿Ya? Esto es fundamental, que vivan o trabajan dentro del mismo lugar. Local, ya en local, algún exactamente. Lugar. Porque ya existe la confianza y el conocimiento de lo que hace, de su negocio, si bien se van generando nuevos lazos porque van ingresando gente, personas nuevas, ¿sí? Emprendedores nuevos a estos bancos comunales. Parte de gente que se conocen y tienen esta confianza y este vínculo ya generado. Porque no es fácil hacer coabal solidario. Es muy bonito cuando se logra, pero también es un trabajo que se va creando en el día a día. Y bueno, como otros resultados también te puedo mencionar, ¿sí? La gestión del desempeño social. Esto es algo que no muchas instituciones lo hacen. Nosotros tomamos a un emprendedor cuando recién ingresa a Fondo Esperanza, le tomamos ciertas mediciones y lo hacemos de nuevo al año y medio que está con nosotros. ¿Qué podemos ver? que en un 20% mejora el desarrollo de su negocio, el bienestar familiar, el empoderamiento y el capital social. ¿Y esto qué significa? Particularmente, por ejemplo, el desarrollo de negocio, sus ventas aumentan un 70% en el año y medio que están ya con nosotros. Mira. El bienestar familiar, la capacidad de ahorro de toda la familia, se incrementa en un 43%. El capital social se aumenta en un 60% las redes de apoyo financiero a las que pueden acceder los emprendedores en caso de necesitarlo. Y, por último, el empoderamiento, la capacidad de liderazgo que tienen nuestros emprendedores se aumenta en un 3%. Puede parecer poquito un 3%, pero los emprendedores que llegan a Fondo Esperanza vienen muy empoderados. Tienen un liderazgo ya muy, muy marcado, porque ellos ya al momento de emprender generan esta capacidad de liderazgo, son líderes innatos dentro de sus comunidades, entonces vienen con este empoderamiento bastante marcado. Si bien se incrementa, ya vienen con índices bastante altos. Estamos conversando con Francisca Barzúa, subgerente Zona Metropolitana Oriente de Fondo Esperanza. Básicamente en la Florida, ¿tú trabajas acá en este sector? Mira, ¿qué sector abarca tu subgerencia? Metro Oriente o Metropolitana Oriente, tenemos la oficina de la Florida, oficina de Puente Alto, que está ubicada en Puente Alto Norte, Puente Alto Sur. Tenemos una oficina en San Bernardo, una en La Cisterna, Peñalolén y Santiago Centro. ¿Por qué creen ustedes que el emprendimiento es una alternativa válida para mejorar la calidad de vida de estas personas que estamos conversando? Bueno, como te decía, al ser el motor, el emprendimiento es el motor para el desarrollo de las personas y también de nuestro país. Pero por otro lado, cuando una persona se atreve a emprender, tiene su emprendimiento propio, en general sus ingresos pueden aumentar hasta tres veces. Por ejemplo, si estamos comparándolo con un sueldo mínimo. Yeah. Eso hemos visto al menos en las historias con nuestros emprendedores. Por otro lado... ¿Y eso a 3 meses, 6 meses? ¿Cuándo se empiezan a ver los resultados? Porque tú me contabas que hacían un estudio al año y medio. Al año y medio. Pero ¿cuándo este emprendedor que está con usted ya se saca un poco la preocupación encima o no se la saca? No, sí se la saca. Bueno, ahí depende mucho de la forma en que invierta también su crédito, pero yo te podría decir que ya 6 meses, un año ya... No solamente el crédito que le otorga esta tranquilidad, sino también las redes de apoyo que genera con sus compañeros dentro de... ¿Ustedes entregan alguna asesoría? Por ejemplo, hablábamos de esta persona que usted hace una inspección visual y también una ficha técnica, qué sé yo, del producto, de las características de ella. Y ella te llega a Fondo Esperanza y pide dinero para cierta cosa. ¿Ustedes también como que la orienten? Si sabes que yo creo que eso no, mejor invierta acá o la dejan libre. Mira, los tres pilares bajo los cuales nosotros trabajamos, primero es el microcrédito que te comentaba. ¿Ya? El segundo es la capacitación y el tercero son las redes de apoyo. La capacitación en particular la lleva a cabo un asesor, en este caso, que es una persona que es asistente o trabajador social, ¿ya? Que entrega a través de la Escuela del Emprendimiento. La Escuela del Emprendimiento son distintos módulos de aprendizaje que los hacen en sesiones que pueden ser semanalmente o quincenalmente de la mano con el crédito, ¿ya? Donde se le enseña tanto... herramientas para poder, o sea, más que la inversión en sí, son herramientas para poder ir desarrollando su negocio, por un lado, para mejorar el bienestar familiar, para mejorar su emprendimiento, su empoderamiento, su liderazgo, y también para ir mejorando estas redes. O sea, es una malla educativa que es bastante completa y es bien bonita, y eso es una de las claves diferenciadoras que tenemos como Fondo Esperanza. ¿Y esta capacitación de esta escuela de emprendimiento, es obligatorio? ¿Tienen que participar sí o sí? Exacto. O sea, eso es la clave para que el emprendimiento también pueda tener éxito. Van de la mano con el crédito, no se puede entregar un crédito sin pasar por la Escuela del Emprendimiento. Van totalmente en conjunto y se hace, dura todo lo mismo que dura el crédito. Los créditos en general duran de 4 a 8 meses. Son créditos cortos, de montos no muy elevados, porque la rotación también de la inversión que hacen es bastante rápida. Ya. Y también ahí van pasando por las distintas... Se recuperan rápidamente el dinero, si se ampliaron el giro o que se puso a funcionar otra cosa. Recupera el dinero, se compra una máquina. Y también ellos necesitan una inversión de dinero también bastante frecuente. O sea, por ejemplo, para los créditos grupales, como son montos más bajos, en general las inversiones no son tan grandes y pueden partir de 70 mil pesos hasta 1.200.000, que eso ya cuando lleva bastante más tiempo con nosotros, que pueden acceder a montos mayores. Y si son cortitos también pueden pasar 8 meses y puedo postular a otro fondo y voy creciendo, pucha, en el año puedo hacer 2 inversiones fácilmente o más. Y también tenemos otro producto microfinanciero que se llama crédito de oportunidad, que lo pueden tomar durante el mismo crédito, que es como una inyección de dinero adicional. Yeah. Por ejemplo, estoy durante un ciclo que se llama, que es lo que dura un crédito, y se vienen fiestas patrias. Necesito una inyección adicional de dinero para comprar ciertos materiales para ir a vender a la fonda. Entonces también es una oportunidad para que son montos más bajitos, pero que me ayudan en esos momentos que necesito una inyección adicional. Ok, y acá específicamente en la Florida, ¿qué impacto han tenido? Uh-huh. ¿Qué han logrado hacer? ¿Con cuántos emprendedores tienen en la comuna, Francisca? Mira, en la Florida tenemos más de 1.600 emprendedores, lo que corresponde a aproximadamente 73 bancos comunales, que son los créditos grupales. Y nosotros principalmente tenemos emprendedores de las comunas de La Florida y de La Granja. ¿Ya? Acá nuestros emprendedores son, en general, a lo que más se dedican es a la compra-venta de diversos productos. Ropa, por ejemplo, artículos de aseo, tienen ciertos bazares, jugueterías, etc. También tenemos emprendedores que se dedican a la producción o fabricación de ropa, de artesanía. También ellos mismos hacen comida y la venden. Y ya en menor proporción tenemos gente que se dedica más a los servicios. Tenemos, por ejemplo, gafiter, peluquero, etc. Ya, que necesitan ciertos fondos. Bueno, todo coincide, porque si esto yo trabajo comprando, necesito capital para poder comprar y vender y recupero, no sé, puedo recuperar el mismo mes. Exacto. Entonces ahí entiendo un poco también de que estos créditos duren 4-8 meses, bien poquito. Así es. Ya lo saben, chiquillos, acá está en la Florida, estamos conversando con Francisca Barzúa. En el próximo bloque la pueden llamar por teléfono si quieren al 2231-88533. Francisca, por ejemplo, ¿qué podríamos diferenciar entre el Fondo Esperanza a tomar un crédito en un banco tradicional? ¿Cuáles son las diferencias más grandes? La principal diferencia es que nosotros lo que generamos, lo que queremos generar es la confianza, la cercanía con nuestros emprendedores y el tiempo que nos tomamos para acompañarlos en este camino del emprendimiento. Le damos estas oportunidades a través de los servicios microfinancieros, la capacitación y las redes de apoyo a los emprendedores, pero también estamos convencidos de que ellos son personas que quieren desarrollarse, quieren transformar sus vidas, quieren hacer una diferencia también dentro de su comunidad. Entonces nosotros los vamos de la mano con ellos para hacer esta transformación, para multiplicar sus sueños y generar impacto en la comunidad y en sus familias, por supuesto. Algo importante también que nos diferencia es la capacitación. Es clave al momento de emprender. Como te decía, nosotros generamos estas capacitaciones semanal o quincenalmente en las sesiones que van de la mano del crédito, pero además nosotros salimos a la calle para acompañar a nuestros emprendedores. Nosotros nos juntamos donde ellos viven o donde ellos trabajan, generalmente en sedes vecinales que queden cerca de su lugar de trabajo, del lugar donde viven. Al final vamos a donde ellos están para poder entregarle todo nuestro servicio, que no solamente... Sí, porque un banco no te va a dar capacitación. O sea, no. Te va a pedir un crédito de cualquier tipo y te lo da. Tampoco esta red de apoyo que ustedes entregan. O sea, hay diferencias fundamentales. Y otra, metido en el banco, ¿ustedes le cobran un interés? Uh-huh. ¿Qué sé yo? ¿Cómo eso? ¿Me pasabas 70, te devuelvo 70? ¿Cómo funciona eso? Sí, bueno, nosotros como hacer una institución de desarrollo social... ¿Ya? Generamos estas oportunidades y si tenemos una tasa de interés que es de un 3%. Okay. Esta tasa de interés está orientada principalmente a pagar los costos de servicio, al seguimiento, que son estos asesores que están viendo a nuestros emprendedores semanalmente, quincenalmente, y que lo están acompañando en este camino. Es del trabajo que usted entrega. Exacto. Paga las capacitaciones y todo el material que eso incluye y costos administrativos del servicio. Ya, o sea, se cobra un 3%. Bueno, un poquito recordar, cualquier persona puede postular, mayor de 18 años, que tenga un negocio andando. Uh-huh. Francisca dice mínimo unos 6 meses, se hace una inspección al lugar de trabajo, se llena una ficha también. ¿Y ahí qué viene? ¿Yo postulo? Sí, el emprendedor postula. El emprendedor postula con sus antecedentes del emprendimiento. Se hace una evaluación dentro de cada oficina a la que pertenece, este asesor con el jefe de oficina en este caso, y se evalúa, como te decía, lo que esta persona necesita recibir. No entregarle más para no sobreendeudarlo. No es como llegar y entregar un crédito de consumo a ojos cerrados. Y por otro lado, poder entregarle lo suficiente para que pueda invertir en lo que ella está pidiendo. Ellos hacen un presupuesto de compra también. ¿Ya? Para lo que necesitan invertir. Ya, para las personas que nos escuchan de acá de la Florida, ¿dónde se tienen que dirigir, Francisca? Mira, la oficina de la Florida se encuentra ubicada en Avenida Central 85. horario de atención. ¿Cuál es el primer paso que tendría que hacer un emprendedor que no está escuchando? ¿Visitar, retirar algún formulario? Puede ir a la oficina a preguntar, esa es una opción. Puede llamar también a la oficina para solicitar más información. ¿A qué número puede llamar? El número es el 229-50-830. ¿229? 50-830. Perfecto. Si no, también puede ingresar a la página de Fondo Esperanza, www.fondoesperanza.cl, y ahí mismo hay una parte de contacto donde puede ingresar sus datos y alguien lo va a llamar de vuelta para entregarle toda la información que necesita. Ok, continuamos en Zona PYME, el programa de emprendimiento de Radio El Sol de la Florida. Estamos conversando con Francisca Barzúa. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con Francisca y con Gustavo acá en el estudio. Chile para revolucionar el mercado. 100% algodón de Pima, Bless Clothes, moda alternativa, vida simple, pensamiento elevado. Para pedidos o mayor información, búscanos en Facebook, Bless Clothes. Si quieres un sitio web, material publicitario gráfico, una pieza audiovisual, suministro de personal o posicionarte en redes sociales, no busques más. Inmark Comunicaciones es lo que necesitas. Búscanos en www.inmarccomunicaciones.cl. Amigo de la Florida y sus alrededores, una serie de profesionales jóvenes están a tu servicio para solucionar tus problemas inmobiliarios. Grupo Inmobiliario LinkedIn te ayudará a vender, comprar e invertir en Chile o en Estados Unidos. Búscanos en Facebook. Grupo Inmobiliario LinkedIn, un grupo inmobiliario diferente. Recuerda que la declaración de inicio de actividades es una declaración jurada formalizada ante el Servicio de Impuestos Internos sobre el comienzo de cualquier tipo de negocio o labor susceptible de producir rentas gravadas. El plazo para presentar esta declaración de inicio de actividades es dentro de los 2 meses siguientes a aquel en que comiencen sus actividades. Amigos de la Florida y sus alrededores, una serie de profesionales jóvenes están a tu servicio para solucionar tus problemas inmobiliarios. Grupo Inmobiliario LinkedIn te ayudará a vender, comprar e invertir en Chile o en Estados Unidos. Búscanos en Facebook, Grupo Inmobiliario LinkedIn. Continuamos en Zona PYME, estamos en los últimos 10 minutos, queda bastante poco. Vamos a ingresar a Gustavo Vera para que terminemos la idea que estábamos conversando en el primer bloque y de ahí conversamos también un poquito con Francisca. Gustavo, ¿en qué estábamos? Estábamos justamente con esta resistencia al cambio del emprendedor y cómo esa resistencia se puede complementar también con algunos fondos que existen, Fondo Esperanza, Corfo también. ¿Qué nos puedes indicar? Bueno, para terminar la idea. Sí. Hablamos de que la persona, frente al cambio, tiene ciertos aspectos emocionales que le invaden, ¿cierto? Llegamos a que estaba en cólera. Cólera significa que yo aumento la confianza en mí mismo para defenderme de esta gran amenaza que se llama cambio, pero no la puedo soportar por mucho tiempo. Luego de eso empiezo a bajar las manos. La va racionalizando, en parte. Hay una aceptación racional ahí, ¿no es cierto? Estoy en la racionalidad todavía, porque trato de darle estructura racional a esta historia. Como se diría en buen chileno, lo conversó con la almohada, lo fue masticando y no, sabes que parece que puedes tener razón. ¿Y dónde queremos llegar? A la aceptación emocional. Perfecto. Porque ya está en la razón. Estás tratando de razonar esta historia que se llama cambio, que este fenómeno que lo está atacando, según él. Bueno, cuando baja esto, cuando ya la rabia empieza a bajar, aparece la nostalgia y podría llegar al valle de la tristeza, que se llama, que es la pena. Cuando yo estoy en la pena, es porque me estoy haciendo cargo de algo, de lo que me está pasando. Que no todo es responsabilidad del resto, sino que también tengo que ver yo en algo de eso. Y viene la apertura. Cuando estoy en la pena, la confianza en mí mismo baja mucho, ¿cierto? Casi ya no tengo confianza. Como que me entregué, como que llego a una depresión. Pero de ahí es donde viene el impulso a recuperar confianza, a dejar ir y acepto este cambio. Entonces, lo que queremos decir más allá de lo técnico es que los seres humanos, cerebralmente o en la mente, nos pasan cosas cuando estamos frente a un cambio. ¿Ok? Y también hablamos de la actitud, la capacidad para reconocer que algo necesito. Conectemos eso con lo que ustedes hablaban delante. Fondo Esperanza dice, mire, usted necesita plata, dinero, necesita recursos, ok. Pero ¿sabe qué? Lo vamos a capacitar. Y ahí está el gran elemento diferenciador. Y yo, la red de apoyos también. Sería una maldad entregarle plata a alguien sin capacitarlo, ¿no es cierto? Porque yo tengo la idea, soy emprendedor, pero ¿cómo la administro? Y volvemos a lo que estábamos nosotros en los primeros programas. Hay que administrar esto. Entonces Fondo Esperanza responsablemente entrega estos dineros, estos recursos a través de la capacitación. Y esa es, como decía adelante la entrevistada, el elemento diferenciador con la banca es ese. Otros subsidios, otros subsidios que existen, por ejemplo, Corfo tiene 59 programas, creo, que para emprendedor, innovador y toda esa cosa, ¿cierto? Pero ellos no entregan la plata fácil tampoco, la entregan ante un proyecto. Entonces, usted tiene una idea, perfecto, transfórmela en proyecto y lo subsidiamos. No, pero es que la idea, no, proyecto. ¿Qué significa proyecto? Significa que él diga cómo va a administrar esa idea y cómo la va a llevar en el futuro. Porque si no, no hay dinero, ¿cierto? Entonces es como lo mismo, ¿te das cuenta? Correcto. Y ojo, que cuando los emprendedores necesitan financiamiento como esto, también la banca financia, pero también pide un proyecto. Hay ciertos proyectos tecnológicos, por ejemplo, que pueden ser financiados por la banca. Que pueden ser financiados por la banca, pero también es un proyecto. Entonces, actitud, resistencia al cambio, capacitación, financiamiento o subsidio. Francisca, ¿qué temas es en esta capacitación que hablamos en la escuela de emprendimiento? ¿Cuáles son las clases? ¿Cómo se dan esas cosas? ¿Qué es lo que se enseña? Mira, como te comentaba, están enfocados a cuatro pilares fundamentales. ¿Ya? El primero es el desarrollo del negocio, el segundo es el bienestar familiar, el tercero es el empoderamiento y el cuarto es el capital social. Por ejemplo, así bien particular, algunas sesiones habla sobre marketing. Sin hablar sobre marketing, cómo administrar de mejor manera a tus clientes, cómo tenerlos cautivos frente a lo que tú estás entregando. Una vez una emprendedora decía, bueno, yo tengo una peluquería y yo tengo mis clientes que son frecuentes. Entonces cuando llega yo le hago un cariñito, le regalo un cafecito, quizás si va muchas veces le hago un masaje gratis. Entonces ese tipo de herramientas que si bien pueden ser muy técnicas, se enseñan de una manera mucho más cercana a los emprendedores que en muchas ocasiones no han terminado quizás ni siquiera la educación media. Entonces le entrega estas herramientas más prácticas, hablamos de costos variables, costos fijos, cómo administrar el dinero del negocio, por ejemplo, no mezclar las finanzas familiares con las del negocio, al final cómo ser un emprendedor, y ya hablo como un ámbito como más profesional, si se podría decir de alguna manera, pero también complementando todo con la vida familiar, con cómo ellos están insertos dentro de sus comunidades. ¿Cómo, Francisca, lo que tú vas viendo, cómo vas viendo que va evolucionando esta persona que a lo mejor llega postulando, ya se saca un beneficio y todo, y después cómo le va cambiando la vida? ¿Cómo ven la evolución ustedes? Bueno, hacemos esta medición al año y medio. Al año y medio. Correcto. Entonces son a través de preguntas que se le hacen las mismas preguntas al emprendedor cuando recién llega y al año y medio. Entonces se van viendo como, por un lado, el aumento de las ventas, que tiene un incremento de un 70%, cómo él se siente consigo mismo, que hablan del empoderamiento, del liderazgo que también que él presenta dentro de su familia, de sus comunidades. Y esas preguntas te van dando luces efectivamente del impacto que estamos haciendo en esos emprendedores, en su familia y en las comunidades. Gustavo, ¿qué te parece? Francisca nos contaba que tienen 100.000 emprendedores a lo largo de todo Chile y el 84% son mujeres. Uh-huh. En tu experiencia, ¿también te vas topando con más emprendedores hombres o más mujeres de lo que tú? Bueno, tú trabajas más enfocado a la construcción. ¿Por qué te parece este dato? Me parece novedoso. La mujer chilena siempre manejaba. Sacando la cara. El 84% de los 100.000 emprendedores que financia Fondo Esperanza son mujeres, y que para todas las mujeres de la Florida están invitadas. Si ustedes están trabajando, necesitan un poquito de dinero para comprar material o para comprar insumos, para vender en cualquier lado, acá no hay un enjuiciamiento, se te va a ayudar, como decía como te decía Francisca, en esta escuela de emprendimiento. Así que se tienen que acercar, ¿dónde? ¿Avenida Central? Avenida Central 85, Metro Los Quillayes, o llamar por teléfono al número 22 95 0830. Perfecto, esa es la información para todas las personas que nos están escuchando. Zona Pyme en este día hoy, prepárese, que dicen que viene lluvia. Vamos a pedir a Gustavo, muchas gracias Gustavo por estar de nuevo con nosotros. Despedimos también a Francisca Barzúa, subgerente Zona Metropolitana Oriente Fondo Esperanza. Muchas gracias, gracias, Francisca. Y nosotros ya nos estamos despidiendo, pero no sin antes acordarle que tenemos el concurso. Gana un curso de corretaje de propiedades en primer nivel impartido por el área de capacitación del grupo inmobiliario Linked. Solo tienes que dar like a nuestro fanpage, Programa Radial Zona Pyme, y compartir el flyer del concurso, y ya están participando para este curso de corretajes. Nos estamos despidiendo. César Solís, Francisco Vierna, Gustavo Vera, Francisca Barzúa. Nos vemos en la próxima edición de Zona Pyme el próximo miércoles. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hemos presentado Zona Pyme, el programa emprendedor. Te orientamos con consejos, tips, entrevistas y mucho más para hacer surgir tu negocio. Todos los miércoles a las 20 horas, tu programa Zona Pyme. Este programa es presentado por Inmark Comunicaciones, www.inmarcomunicaciones.cl.